No quiero saber nada de ti, mucho menos de lo que vivimos. Porque hoy soy feliz, no te quiero aquí y menos conmigo. Ha pasado el tiempo y desde me fui olvidando. Ahora que me va bien, no quieras volver de nuevo llorando. Yo ya te olvidé, no quieras volver. Ahora que me va bien, sin ti estoy al 100 y se te fue el tren. Te fue el tren.